Bueno, continúa el conflicto en Valle Hermoso por situación de los trabajadores y las trabajadoras municipales. Tengo el gusto de saludar a Alberto González del CITRAM. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola, buen día Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien por Ya acá. muchas gracias por preocuparse y estar acompañando a los trabajadores municipales de Vallehermoso. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos también ahí un poco para que nos cuentes cuál es la situación que están viviendo trabajadores y trabajadoras de Valle Hermoso por estos días, ya desde la semana pasada con el inicio del conflicto. Sí, bueno, la verdad que bastante complicado el tema. Nosotros allá en a fines de mayo solicitamos por intermedio de nota la mesa paritaria. Bueno, recién tuvimos respuesta que nos atendieron por este tema de la paritaria y nos dicen el 27 de junio que presentemos y hagamos una propuesta formal, donde por vía formal y por nota nosotros le solicitamos el 150% para el semestre, teniendo en cuenta un básico de 330 mil pesos sobre la 1 que tenemos acá en Vallehermoso. Y en función de lo que solicitamos, es un parámetro que hemos hablado con los compañeros, en función de lo que vos populi, ¿no? Que para no ser indigente tenés que estar ganando como mínimo 591 mil pesos y para no ser pobre, 1 millón de pesos. Entonces, si sacamos el 150% ese y sacamos las cuentas, estaríamos oscilando número más, número menos, pero algo de alrededor de 870 mil pesos y un básico, como mínimo la 1. Para no estar por debajo de la indigencia, y así todo no vamos a alcanzar la cifra para no ser pobres. Pero bueno, también lo hemos evaluado así para que no se tome que lo que estamos solicitando es descabellado. Esto después una contrapropuesta por parte del Ejecutivo que quieren ir de la mano de la mentira del gobierno nacional y provincial, el famoso IPC, que hoy para ellos los números son el 4%, pero no toman esto, Agustín, la pérdida del valor de salario de la que venimos sufriendo desde noviembre del año pasado, que la inflación ha sido abismal. Entonces, parece que tienen amnesia los intendentes porque se olvidaron del desfasaje ese, pero sí se acuerdan de la hora de la diaria de los 4% mensuales a partir de ahora. Pero en la pérdida del valor del salario se olvidaron. Entonces, esa es la gran discusión que tenemos hoy. Alberto, Que quiero. Sí. te consulto en relación a cómo fue la negociación de fin de año, cómo, digamos, en la lista de pedido de 150% que hacen ustedes, es para ahora, pero ¿cuándo fue el último aumento que fue aprobado ahí en la localidad? Bueno, también fue medio raro en el primer semestre. Nosotros teníamos un básico de 174 mil pesos en diciembre del año pasado, ¿sí? Categoría 1 estamos hablando. Siempre nosotros hablamos los valores sobre Sí. la base, que es la 1, que es la carrera inicial del administrativo, ¿sí? De ahí, en consenso con los compañeros, y me saco el sombrero con los compañeros, que en su momento nosotros pedíamos un 130, un 120%, ¿sí? Y los compañeros, por decisión de los compañeros, también se tomó como tal de cerrar un 90% hasta mayo de este año como no remunerativo. ¿Sí? Que con ese 90%, hoy estamos hablando de una cifra en la 1 de 330 mil pesos. Claro. Bien, ahora, ¿qué pasó en esta brecha? Que se lo expliqué a los compañeros. La provincia nos metió la mano al bolsillo a nosotros, los empleados municipales, y hace tiempo que nos meten la mano al bolsillo de la provincia, porque nos denigran, y también nos meten la mano al bolsillo, ¿sí? ¿Dónde? De hace tiempo, una modificación del gobierno provincial que a sus empleados estatales provinciales, en vez de aportar el 18, empezaron a aportar el 11. Reclamo que nosotros lo estamos llevando a cabo conjuntamente con la federación ante las autoridades provinciales. Porque acá se tiene la pelota entre el gobierno y los intendentes. Cuando acá lo que nuclea a todos los empleados de la provincia, tanto estatales, provinciales como municipales, a la misma caja provincial, ¿sí? Donde nosotros nos degrada en el pago, pero no en el descuento. En el descuento, esos empleados estatales siguen aportando el 11%, y nosotros aportábamos el 18. A posterior, cuando asume este gobierno actual de Yarlora, aumenta inclusive un 2% más el aporte de la caja. ¿Qué quiere decir? Que lo que aportaban el 11, hoy aportan el 13. Y nosotros, los municipales del 18, pasamos a aportar el 20. ¿Les fue poco eso? Porque le fue poco eso al gobierno de la provincia, nos sigue metiendo el mando al bolsillo, aportamos a la obra social, que a otra cosa nefasto, porque inclusive ustedes mismos lo verán en Capilla del Monte, que son parte de esta zona de Punilla, no tenemos prestación de nuestra obra social. Hoy para que te atienda un médico tenés que pagar 15, 20 mil pesos de plus. Sí. ¿Eh? El Dios de nuestra obra social atiende en Córdoba capital. Pero bueno, de 4,5 pasamos a aportar a la obra social el 5,5. Y no fue poco, fueron por más y nos querían meter el aporte solidario de un fijo de 5 mil pesos. Que eso, lo hemos logrado, un trabajo que se ha llevado a cabo desde nuestra federación con otros gremios estatales, provinciales, donde se dejó en stand-by en el freezer hasta fin de año por el aporte solidario ese. Y esa la sufrimos nosotros los empleados municipales. Peor aún que nuestros compañeros jubilados han sido discriminados porque la provincia dio un bono allá en plena pandemia a todos los empleados jubilados estatales, pero los jubilados municipales no le dieron el bono. O sea, la venimos sufriendo. Y peor aún, la degradación del valor del sueldo. Claro, Alberto, ¿no? Vuelvo un poquito ahí a la situación, sí, de Valle, además de esta situación general que estás planteando, que me parece un contexto muy importante nombrarlo, pero en la situación de Valle decías que el intendente tomó como referencia la inflación del 4%, quería que nos puedas decir de si el aumento es específicamente del 4% o es un acumulado del 4% mensual entre estos meses, por un lado. Y segundo, ¿cómo repercutieron las declaraciones del intendente Daniel Spadoni, que dio una conferencia de prensa y dijo que no van a fundir al municipio por un capricho de los trabajadores? Bueno, esa leyenda del no voy a fundir el municipio me hace acordar a un ex intendente cuando salía por los medios y decía que no iba a hipotecar un municipio. Me hace acordar eso dicho así. A ver, Agustín, tema más, tema menos, hay mucho. Yo no trato de ser lo más escueto posible en la nota y me quiero enfocar más que todo, ¿sabes qué? En la dignidad del salario. Porque después del biribiri, denuncia, no denuncia, qué pasó, qué no pasó, acá estamos, frente al municipio. No estoy preso porque no robé ni vendo droga. Estoy defendiendo los derechos nuestros y la dignidad del salario. Pero por eso te digo, quiero tornar esta nota en lo que corresponde. El último ofrecimiento, más allá de lo que pidió el gremio y más allá de lo que inició ofreciendo el Ejecutivo, la última propuesta que hizo el Ejecutivo fue el día 6 de agosto, ¿sí?, del corriente año, donde nos ofrece por este segundo semestre un 42,5%, ¿sí?, a final de diciembre. O sea, un 42,5% más el refrigerio, de llevarlo de 30 mil pesos a 50 mil pesos. ¿Sí? Eso es lo que ofrece. Nada más. Nosotros le hemos contestado el mismo día, a las 13:30, le hemos contestado lo siguiente: que la última vez habíamos bajado del 150 al 120, y nosotros el día 6 de agosto le manifestamos. Bueno, a ver, para demostrarle que no somos ninguno caprichoso, ni descabellado, ni nada por el estilo de lo que él expresa. Le hemos demostrado voluntad. Entonces le decimos, bueno, queremos el 80% a diciembre, dámelo como quiera. Me lo quede en negro, dámelo en negro. Pero me lo blanqueas en diciembre. Esa es la contrapropuesta. Y llévame el refrigerio. En vez de 50, llévamelo a 60, ¿sí? Y también queremos poner en valor la carrera administrativa en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que le proponemos al intendente que la mesa laboral que está constituida por el Ejecutivo y este sindicato, de trabajar en un proyecto para elevarlo al Consejo Deliberante, la modificación de la carrera en el tiempo. Que hoy tenés un porcentaje del 2,5% de variación cuando nosotros pretendemos que así correspondiere el 3,6%. ¿Sí? Entonces, y se manifieste esa misma, una vez que se eleve el Consejo, se manifieste y se ponga en práctica a partir del 1 de enero de 2025. Eso fue lo que le hemos contestado al intendente en función de lo que él ofreció el día 6 de agosto. Estamos dialogando con Alberto González del CITRAM por la situación que está viviendo en la localidad de Valle Hermoso. Alberto, no te quiero robar mucho más tiempo, pero por un lado no. Quisiera que nos cuentes cuáles son las medidas de fuerza en este momento ahí en la localidad de Valle Hermoso en torno al conflicto con los trabajadores municipales por la baja propuesta del municipio de Valle Hermoso en torno al aumento. Bueno, él manifiesta ante los medios que somos unos pocos. Acá vamos a decir las cosas como son. Los chicos, los compañeros trabajadores están sufriendo amenazas constantemente, que al becado que vos te vas a quedar sin trabajo, al contratado que no sé si te voy a renovar el contrato, al planta permanente, mira que me tenés que justificar por qué te vas a la movilización, que firma a paralelamente de poner el dedito en el reloj, les hacen firmar una planilla, entrada, salida, no sé qué quieren lograr. Eso es amedrentar a la gente y ponerla en una posición más que difícil, porque es imponerle miedo. Por eso él se manifiesta que somos unos pocos. Pero esto también hay que empezar a decirlo, que ellos amenazan a la gente. No la dejan expresar y defender su derecho. Alberto, ¿sí? Te pregunto además, por último, porque hemos estado repasando en nuestro medio la situación de los becarios y los montos bajísimos que están cobrando los becarios en los distintos municipios. ¿Tenés referencia de cuál es el monto que están cobrando allí los becarios? Acá en Valle Hermoso tenés, varía la beca, el monto de una beca. No, con exactitud no tenemos número, pero tenemos becados en 200.000 pesos. Como también tenés becados VIP que ganan más que un planta permanente y alrededor de 700.000 a 800.000 pesos. Ajá, claro, tienen esa doble situación. Exactamente, y nosotros estamos solidarizando, ¿no?, con los compañeros de a pie. ¿Sabés quiénes son los compañeros de a pie? Los becados que ganan 200.000 pesos. Claro. Bueno, Alberto, muchas gracias por la comunicación con Una Radio Muchas Voces, con CDM Noticias Radio. Esperamos una pronta resolución del conflicto. Cualquier cosa, estamos disponibles para poder seguir conversando. Gracias, Agustín, a vos por ponerte de manifiesto y por preocuparte por los compañeros de Valle Hermoso, teniendo en cuenta que también en Capilla del Monte estén peor que nosotros, ¿sí? Donde tienen un gremio que lamentablemente no lo representa como tal, porque ahí me llegó, a mí me llegó noticia que aparentemente están como la cumbre, o por debajo de los valores de la cumbre, con un básico en la 1 en 145.000 pesos. Claro. Quisiera saber qué hace ese gremio, porque, y ¿sabes por qué lo manifiesto? Porque ese gremio, al que está metido en una federación que es de San Francisco, y que no sé si es de ahí, nos quisieron invadir nuestra zona, ¿sí? Se hacen los gremialistas, se hacen los que representan a los trabajadores, y mira lo que gana la cumbre, mira lo que ganan ahí en Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos, que es información que nos llega hace muy poco, y es lo que les estoy haciendo entender a los compañeros del trabajador municipal. No venimos a sacarle la plata porque sí, pero este sindicato, SOEN, que dice ser el representante, quisiera ver dónde está, porque la cumbre tiene un básico de 145, y de la misma manera se me expresan los compañeros de Capilla del Monte, Los Cocos, San Esteban. Simplemente dejarte reflejado esto al final de la nota. Alberto, muchas gracias. Nos comprometemos a seguir ese tema de cómo está la situación acá en nuestra localidad, también en la cumbre, Los Cocos, San Esteban, como bien decías. Así podemos ampliar un poco el panorama de la situación de trabajadores y trabajadoras en la región. Te mandamos un gran abrazo. Que tengas buen día. Gracias. Y igualmente para usted, y que tengan una linda jornada. Hasta luego.